¿cuáles son los trabajos que ustedes tienen a nivel binacional? Primero que nada, tenemos ese planteamiento de que se construya el puente internacional. Al mismo tiempo tenemos ese acuerdo en el sistema de salud, donde en salud muchas veces no tenemos la especialidad, digamos, en diazón. Bueno, pues ese acuerdo donde en realidad la persona pueda venir acá a la ciudad de Jujuy.